antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La voz original de Apu renuncia a Los Simpson. Luego de 20 años interpretando al personaje indio, Hank Azaria anunció que abandonará el popular programa. Reveló que fue una decisión mutua entre él y la producción y agregó que todos sienten que es lo correcto y bueno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.